Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Una vez más apoyamos a Salvamento Marítimo y tenemos náufragos en nuestras costas. Pues saludos, bienvenidos a La Isla de Encanta, es nuestro programa número 183 y como bien ha apuntado Julio, que está por aquí a la vera, Julito, majo. A la vera, al lado de la palmera. A las buenas. Buenas tardes. Están con nosotros compartiendo aquí unos daiquiris a la sombra del cocotero en la playa Wifi, José Johnston y Juan Ferrari, que pues han sufrido un naufragio y pues mira, han aparecido aquí en la costa, cubiertos de algas. Brutal, ha sido lo que se llama un hundimiento total. Pero eso sí, como siempre, y como buen náufrago, el que se precie, pues han aparecido con instrumentos musicales, habrá Chique Session, y unos discunis que, pues eso, iremos desgranando poquito a poquito, remozándolo también con las canciones de su disco. De todo. Y bienvenido, buenas tardes a todos. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, y vosotros espero que también bien. Yo muy bien. Y Juan no. Los daiquiris hay que terminárselos, ¿eh? No vale darles un tiento, sino que hay que terminárselos. Solán de cabras hacen daiquiris, bueno. Cuando pueda abrir el Solán de cabras, ya veréis. Está ahí José, pues, peleándose con la botella azul. Pero estamos convencidos de que lo va a conseguir. Yo lo intento. Lo va a conseguir. Bueno, mozos, pues bienvenidos a la Isla de Encanta, un placer teneros por acá, evidentemente. Habéis rescatado del naufragio pues vuestras guitarras, incluso, menos mal, ¿eh? Sí, es que si no. Si no, menudo sin disgusto. Sin guitarra. Si no, menudo disgusto, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir sin guitarra? ¿Dónde irías, José, sin tu guitarra? Tú? A ningún lado. ¿Dónde te dejarían entrar? Bueno, pues estamos con ellos. Ellos son una parte de Johnston, que se ha sonado ya pues una de las canciones de vuestro primer disco, El Controlador de la Hora, se titula la canción. El disco es homónimo. Sí. Sí, no. Bueno, tengo que aclarar que que Johnston soy yo. O sea, realmente es un proyecto solista acompañado de grandes músicos. Pero bueno, que como disco y como canciones es un proyecto de solista, en este caso yo. Y que iniciaste tú también un poco ahí, pues, solateras, claro. Sí, sí, sí, no, yo empecé tocando en acústico yo solo y poco a poco, pues, fui incorporando gente para que tocase conmigo. Y bueno, y el disco lo he grabado, bueno, Juan no estaba, metí un punteo en una canción, pero vamos, el disco está grabado con batería y bajista ya, que son los que tocan habitualmente conmigo. Y que además esa formación, pues desde que grabaron el disco y ya pues toda la retahíla de conciertos que habéis dado, no ha cambiado, ¿no? No, o sea, no, no. Seguís siendo los mismos. Seguimos fieles. Sí. Con la suma de Juan. Con la suma de Juan. Un proyecto solista acompañado de tres solistas. De tres solistas, sí. Qué cosas. ¿Y cómo lo lleváis eso de ser pues tres solistas ahí metidos en un proyecto solista? Yo muy bien, estoy súper contento con ellos, vamos. Tengo mucha suerte. Son majos, ¿o qué? Son majetes. Se dejan querer. Nada, esto es lo que nos paga. Hombre, eso ayuda, ¿no? Las grandes cantidades de dinero. O sea, que se mueve pasta, ¿no? Vale, sí, vale. Sí. Es un no parar. Esto es un no parar. Si luego hay dudas a la hora de la cerveza, pues bueno. Es una manera de salir al paso, como tal cualquiera. No, la verdad es que, vamos, que es el proyecto de José, pero vamos, que pues quizá en la dinámica sí que se trabaja pues muy a gusto, como en un grupo que sí. Se comparte mucho, pues se supone que bueno, que José pues nos ha... Es como el alma mater, ¿no? Nos ha seleccionado por afinidad, ¿no? Y entonces todo es muy fácil, pero sabemos para que estamos ahí para empujar su música, ¿no? Ok. Tú, Juan, cuando recibiste así, pues estableciste contacto con José y, bueno, pues imagino que pues te puso alguna canción suya y estas cosas y te dijo, te apetece y tal, ¿qué vibraciones tuviste? O sea, ¿te moló así desde el principio? Sí, o sea, yo vengo siguiendo a José, nos conocíamos de hace tiempo porque compartíamos así la pasión por Robin Hitchcock y bueno, pues también por amigos comunes, por Fino y Cristina de Clovis, y bueno, yo les he ido un poco la pista y cuando me enseñó la grabación, vamos, las canciones y tal, me fue enseñando, me gustó mucho, me parecía que era pues un tío con mucha proyección, ¿no? Y luego ya pues al grabar la canción específicamente, el solo que metí, pues bueno, ya que estaba más, me fui familiarizando con todo y cada vez, bueno, me sorprendí nada más terminar el disco escuchándolo una vez tras otra, ¿no? Entonces cuando José me propuso si quería entrar ya en el proyecto de todas, fue fácil, vamos. Sí. ¿Y los demás componentes también fue la misma historia? ¿Le presentaste un poco tus canciones y a partir de ahí se sumaron? Sí, en un principio tocaba Quique de Pal, el grupo Pal, tocaba la batería conmigo y después, bueno, como él estaba aliado con Remate y con Pal y tal, pues entró Joan Vic, que Joan es, vamos, toca el teclado, la batería, o sea, lo hace muy bien todo. Y también pues le entré para que tocase conmigo y le pareció, también le gustó la maqueta y nada, muy bien. Y el Loco, que es el bajista, pues el Loco le conozco de hace muchos años y fue fácil también engañarle para que... Se dejó hacer. Sí. Y bueno, pues... ay, perdona, Julio. No, digo que cosa fácil entonces. Está el nos proyecto reímos. Y la unión de música. Sí, nos reímos mucho. Ha sido muy... más fácil, vamos, que montar un grupo. Ha sido una suerte. Yo, si no recuerdo mal, una de tus maquetas, creo que era la del control, el controlador de la hora, precisamente, sí. Llegó a manos de... se la pasaste a Fino, llegó a manos de Fino Llenarte, de Clovis, de Los Enemigos, en fin, que es un pues uno de los productores así que más curra, ¿no? Dentro de lo que es la escena así más del rock independiente en este país, y a él le moló, ¿no? Sí, sí, sí, es que coincidimos una vez, tocamos juntos en una fiesta de un programa de radio y tal, y nada, y nos conocimos ahí y ya pues le daba la brasa, le pasaba una maqueta y tal, y le gustó. Y la verdad es que me ha ayudado mucho. Pues, le pasaba la maqueta a todo el mundo, tal. Bueno, es así de... Es muy ayudador. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que le gusta. Es muy entusiasta, sí. Y vamos, la última maqueta... Bueno, tú escuchaste una maqueta, pero había... Que al final no se pudo terminar, pero... Se puso a grabarme otra maqueta, porque sí, porque le gustaba y dijo, te grabo una maqueta y tal, y muy guay. Y al final ha terminado pues ahí, claro, entonces, produciendo el cuando disco. Surgió la posibilidad de grabar el disco con Limbo Star, pues tenía claro que el que tenía que producirlo era Fino, sí o sí. Porque nobleza obliga, además. Sí, sí. Bueno, pues hechas las presentaciones y ahora que nuestra distinguida audiencia os conoce un poquillo mejor, quien no supiera de Johnston, evidentemente, pues Julio, vamos a empezar con el Tuya Mía, con el Toma y Daca, con el Dale Dale. Es lo suyo, es lo suyo. Ya que han traído esos discos que han podido rescatar del naufragio, vamos a escucharlo y luego nos contáis el porqué de esa selección y esas canciones que han aparecido hoy en la isla, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Pues la primera canción cortesía de Johnston, que va a sonar en nuestro programa de hoy, es de Andy Partridge. Jump for joy, jump for joy. Dame Fortune smile, ring my bell, lift your skirt. Y Leila le encanta a Johnston como Náufragos y esa la primera canción de selección de las que sonarán, que esperemos que sonan bastantes. Que sean unas cuantas, claro que sí. Este es un tema de Andy Partridge, que corrígenos, José, si nos equivocamos, era el jefe de Ecstasy, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues cuéntanos el porqué de la elección. Porque, bueno, porque mola mazo. Buen empiece, ¿eh? Buen empiece para que una canción sea favorita y la tengas en la isla. Eso primero. Y nada, he traído un poco canciones que estaba ahora mismo escuchando en casa. O sea, tampoco me he comido mucho la olla. Hace bien porque... De hecho, ¿qué estás escuchando ahora? Pues me he traído, pues eso, los 7-8 CDs. Y este, pues nada, esto forma parte de una caja recopilatoria de maquetas que ha grabado Andy Partridge en su carrera mientras tocaba con el XTC, descansos y tal, y bueno, vienen canciones que han salido finalmente en discos de XTC y otras que no, y está muy bien, la verdad, estoy enganchado. El tema se titula Dame Fortune. Que sirva, pues eso, pues para que le haya molado y tal, pues que se lo apunte y busque, aunque siempre pues puede consultar en nuestra página web. A ti, Juan, ¿qué te ha parecido? Andy Partridge es, vamos, XTC es un grupo que es importante para mí también desde hace mucho tiempo, y también una de las de los grupos que compartimos José y yo, ¿no? Tanto XTC como los Duques de la Estratosfera y todos los proyectos así paralelos, ¿no? También cosas que hace así ambientales con Harold Wood, vamos, muy muy fan. Este hombre también tiene que tener ya unos cuantos kilómetros, ¿no? Llevar allá... Andy Partridge. Sí, aparte, además es bastante ciclotímico, bastante de maníaco depresivo y creo que, bueno, que le dure mucho mientras haga esos discos. Sí, ¿no? Si eso hace que haga canciones como esa, ¿no? Pues sí. Ah, que sufra. Que no consulte a su psicólogo. Lo siento por él, pero... Es parte del buen hacer de musical. Sí, sí, sí. Es... Parece que va muy ligado, ¿no? A veces parece a lo de la creatividad. Y esta es uno de los discos que aparece cuando se ha ido por ahí, imagino, de gira y en la furgoneta, el típico disco este de llevárnoslo para que no haya luego posibilidad de no consensuar música. De momento no nos ha pasado, ¿no? De pelearnos, de por decir, no, esto no me gusta tal. Es que soy un tirano. También es que siempre conduce Juan. Entonces claro. Él pone la música. Yo conduzco, yo pongo la música. El que no le guste, que se baje. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Pero vamos, como coincidimos, pues no hay problema. O sea, soy gente de bien y os dejáis hacer, ¿no? Sí, por ahora sí. Perfecto. Bueno, pues después de escuchar a Andy Partridge y este tema de su disco Fuzzy Warbles, vamos con otra de las selecciones... que nos ha traído George Zon hoy aquí a la Isla de Encanta. Lo mismo, José y Juan, que la escuchamos y a, luego ver, a ver cómo suena, ¿no? A ver qué tal. En esta ocasión vamos a escuchar a Wanda Jackson. Brutal. Año 60, ¿no? Por lo menos. Hay 50. 50. Sí, 50. Sí. 50 mejor. Brutal. Es una manera de transportarse en el tiempo casi. Sí, sí, sí. Esto es... Vamos. Un levantafiestas. Es para no dormir esta canción. Dios. Mola mucho Wanda Jackson. La verdad es que... Bueno, es un disco que ha traído José. Yo hacía siglos que no oía a Wanda Jackson, pero la verdad es que da gusto oír... Música de los 50, de la atmósfera que tenían los discos y no está mal recuperar un poquito de eso y de también de la simplicidad, ¿no? Y la alegría, ¿no? Sí, hay un poco de, no sé, ¿no? De repetitivo, de tal, y mucho machuki, ¿no? Y, sí. Y que anima a mover el esqueleto, sí, que es lo que decíais, para una fiesta. El tema se titula Rock Your Baby, es Wanda Jackson, y pues el disco, por si os interesa, es Rocking with Wanda, que es una recopilación, ¿no? No, no, es el segundo, es el segundo oficial. Ah, pues mira. Pues mucho mejor, que lo sepáis. Viene, bueno. Viene con bonus tracks, además. A la venta en Escridiscos. Ahí, aprovechando para meter esa cuña promocional del amigo José, que trabaja en una tienda de discos, como habéis podido... ¿Qué tal por allí, José? Pues bien. ¿No? Ya que habéis ahí levantado la perdiz. Ya que lo he sacado, pues nada, muy bien. Ahí, esperándoos a los compradores ávidos, ¿no? A los compradores, sí, sí. ¿Todavía se siguen vendiendo discos y por tanto comprando discos? Pues claro. Se venden discos, pero bueno, la verdad es que se nota que cada vez hay menos interés por el disco como formato, como objeto... Fetiche. Escribiscos, además, la tienda en la que curras, es una de las pocas que en Madrid, pues sigue vendiendo además también discos de vinilo y todo. Sí, sí, sí. De hecho, vamos, ahí el vinilo ha levantado un poco las ventas respecto al CD, porque es una cosa, bueno, no se puede copiar, tal, es como, bueno, para los fetichistas, pues el vinilo sigue ahí vendiéndose. No, yo creo que el vinilo además es un momento romántico, y encima, ¿no? Para claro, la música, ¿no? Y encima ahora que hacen vinilos muy buenos y con mucha calidad. Mejor que nunca, sí. Claro. Suenan mejor los vinilos de ahora, ¿no? Sí, vamos, yo recuerdo toda la vida las ediciones españolas que te comprabas, ya venía el disco doblado, sonaba como una patata frita nada más comprarlo, ¿no? Y como ahora solo quedan las fábricas buenas, las de Checoslovaquia y en Estados Unidos, ahora, tal, pues vamos. Es vinilo 180 gramos, virgen, tal. Que no hace ruido. Portadas preciosas, reediciones ahí bien hechas. ¿Vosotros seguís comprando vinilos o ya os pasasteis al CD y no hay vuelta atrás? Yo compro más CD. Yo también compro más CD, pero bueno, de vez en cuando... Yo alterno. Un vinilo mola. O sea, realmente el vinilo como formato no tiene competencia, ¿no? Y bueno, compro más reediciones de cosas en vinilo, que me interesa tener el fetiche. Y estoy, bueno, de vez en cuando digo, tengo un día de vinilo y me paso el día oyendo vinilo, pero reconozco que compro más CDs, ¿sí? Bueno, pues si estáis por aquí por los Madriles, que lo sepáis, que os podéis pasar por Escridiscos, ahí encontráis a José, sí. que es una tienda bien chula, ¿eh? O sea, esto ya fuera de coña, es una tienda donde, pues, si os gusta el pop, el rock, el soul, pues prácticamente lo tienen todo. Y con unos dependientes majísimos. Súper majo. Qué gente, qué gente. Súper majo. Además está el disco de Johnston también. Incluso podéis comprar este primer disco de Johnston, que ahora mismo, pues, tanto José como Juan, pues, van a interpretar aquí en directo en una chique sesión, pues, una de las canciones que lo componen, que lo integran. Así que, si estáis preparados, cierro el micro 3 de Juan y para adelante. Okay. Muy bien. Pues venga, cierro el micro. No me importa estar solo, tan solo sigo recto, pienso en alto, deprisa. Latidos por segundo. que pare este corazón. Nada puede hacer que pare este corazón. Nada puede hacer que pare este corazón. Brutal. No me termino de acoplar yo a las Achique Session. Es que molan. Demasiado emocionantes. Es que molan, claro que sí. Una leche. Además, ahora tenemos jirafas y todo por aquí, por la playa Wifi. Tenemos un despliegue de medios. Impresionante, ¿eh? Brutal. No nos hemos visto en otra así en la vida, macho. Bueno, que se repita solo. Muy bonita esta canción, nos ha quedado muy chula, ¿eh? Gracias. Muchas gracias a vosotros por tocarla aquí al lado de la hoguera. O sea, sí, señor. Pues 100 latidos por segundo es una de las canciones que están incluidas en este primer disco de Johnston, que hoy están aquí en la Isla de Encanta, en nuestro programa 183, Julico. 183, y este, y como siempre, no nos cansamos de repetirlo. En www.lailaencanta.es, allí tendréis acceso a todos los programas que han tenido cabida en estos últimos tiempos en la isla, y a tiro de clip, pues el poder escucharlos o descargarlos cuando sea menester a través de su podcast, para, bueno, pues cuando tengáis un rato y os plazca, poder pasar un rato agradable escuchando a Achique Sessions y programas diversos. Esta faceta, que es pues la más reposada, así con las acústicas y demás, imagino que habrá distancia, ¿no?, a lo que hacéis en directo. No os he visto nunca en concierto. Pues depende. Ahora hay algunos conciertos que los hacemos en este formato, Juan y yo, uh-huh, en acústico, o yo solo en acústico. Es que Johnston, pues, ahí tiene como varios... Las encarnaciones. Sí. Sí, es diferente de cuando tocamos en eléctrico con batería y tal. Esto es otra cosa. Pero bueno, no sé. A mí la verdad es que disfruto de todas las formas tocando. ¿Y sois de mucho local de ensayo y tal? ¿O cada uno en su casa y Dios en la de todos? Juan, sí. Juan es mucho de local. Solo va él, ¿no? Solo va él. No voy, no. Yo soy mucho de local, pero ¿cómo se dice? No practico, ¿no? Tú crees en el local, pero yo no creo en el local, pero no, no yo, practicas. Yo creer también creo. Pero bueno, porque está siendo muy difícil con los horarios de todo el mundo conseguir juntarnos y tal, pues claro, todos es ellos, más difícil. Aparte de Johnston, tienen sus vidas en otros proyectos musicales, otras historias, y a veces es difícil quedar todos. Mm. Pero bueno, lo hacemos. O sea, de momento. Al final lo hacemos. Sí, sí. Al final ya no quedan más narices, ¿no? Sí, sí, al final se hace. Se barrunta concierto, ¿no? Sí. Y hay que quedar un día como sea para, claro, para, sí, quitar óxido. Funcionamos un poco con el método de emergencia. Claro. ¿No? O sea, hay que ir quedando, hostia. Hostia, me acojono. Pero funciona, la verdad. La semana que viene. ¿Vais a saber lo que es el miedo? Esa es la semana que viene, por cierto. Es el residuo de mi fracaso escolar. Todo lo dejaba para el último momento. Me suena. Lo he vivido, sí, en mis carnes. A mí también. Bueno, y pues ahora mismo hay conciertos ahí a lo lejos, o hace tiempo que no pisáis el local. Pues hay conciertos, lo que pasa que no están del todo cerrados. Tampoco vamos a decir fechas así a lo loco. Pero bueno, por ejemplo, en diciembre, el día 11, tocamos en Madrid en el Auditorio Julio Cortázar. Y en el día 4 es... Sí, el 4 es posible que en el Moby Dick. Que hagamos Moby Dick y que lo enfoquemos a lo mejor diferente. También en noviembre seguramente haya un Gijón por ahí. Uh-huh. Y Galicia igual. Se está hablando ahora mismo. También venimos de hacer Valladolid, Lucena, Córdoba, en fin. Sí. Se están cerrando las cosas, pero estamos esperando concreción. ¿Lo del auditorio es el Julio Cortázar? ¿Perdón? ¿Dónde cita? Lo del auditorio este que comentaba. Sí. ¿Dónde está? Distrito Moncloa. Soy como... No sé, no me acuerdo del metro. Pero Moncloa, vaya, que está aquí en Madrid y sí. Es en Moncloa, ¿no? Sí, está el distrito Moncloa. Bueno, ya no... Bueno, sí, pero... Claro, no está en Moncloa mismo, no, pero... No sé, está como... Igual está por cerca de la ciudad universitaria o... Uh-huh. O sea, como más allá, pero todavía no nos hemos parado a molestarnos a ver dónde. Google Maps. Pero sí, vamos, que...

Si las autoridades públicas lo reconocen, que no hay problema. Le decía por tocar descalzo, pero... Ah, bueno, si es por eso... La verdad es que son los de, son los que salen aquí. Sí, sí. Unas trazas finas, sí, ¿eh? Sí, sí, una familia peculiar. Es que está hasta el perro, macho. Lo mismo toca algo, porque había mucho instrumento por ahí, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos, hemos escuchado Painting Box de The Incredible String Band. Sí. Es la primera vez que suena en la Isla de Encanta. Seguro. A veces, pues eso, los invitados pues repiten, ¿no? Por ejemplo, Richard Hawley, pues sonó hace poco, lo trajeron un disco duomo de ellos. Ah, pues ponemos otro. Bien, pues luego ponemos otro. Vale. Pero, por ejemplo, de Incredible Steam Band, la primera vez. Es nuestra ¿seguro? Primera vez. Uh-huh. Contadme. Pues me alegro. Pues, la primera. Pues nada, Incredible Steam Band... es un grupo de folk psicodélico de finales de los 60, pues nada, en la onda de, bueno, ir por convention y todo esto. Sí, menos tradicionalistas. Sí, menos tradicional, más ido no de... chalaos, sí, no chalaos, que acabaron en la cienciología y tal. Sí. Pero, vamos, la verdad que un grupo así muy influyente... para gente muy diversa, ¿sabes? O sea, desde pues gente como Gorkis, Zygotic, Minzy y tal, los pues lo reclaman con una influencia, pero parece que es un grupo que atrae a gente muy dispar, ¿no? Sí. La verdad es que a nosotros nos encanta, vamos, depende de la época. Depende. Cuando se ponen así más medievalistas y tal, pues a mí personalmente me va menos, pero... Aburre a lo mejor un poquito, ¿no? Sí, pero bueno, hay otras cosas de ese rollo que me gustan. Yo es que soy un poco hippie ya. veo además que eso, que aunque las canciones pues las ha traído José, veo que hay mucha guay. Sintonía. Las traigo, ¿no? Yo y habla él. Sí. Estaba... Le da pie sí, que echarle, ¿no? Menudo equipo. Anda, cuéntate algo. Sí, la verdad es que los discos los ha traído él, pero justo al final estamos poniendo lo que conozco. Ha traído otros que no sabía lo que era. Sí, no. Está guay, pillado. Por eso os decía que es que tenemos mucha afinidad y... Y vamos, pienso lo mismo que él, o sea, que guay. Bueno, pues ahora vamos a escuchar no a Richard Hawley, sino otra de las canciones del disco de Johnston. Luego escucharemos a Richard Hawley o a Chris Bell o lo que queráis. Vale, no. Sí. Que nosotros encantados de que suene Richard Hawley otra vez. Sí, ¿eh? Sí, sí, no problema. A mí me encanta. Qué bueno, pues vamos a ir con una de las canciones de este primer disco de Johnston, disco homónimo, que sale con el sello Limbo Star, de aquí, de los Madriles también. ¿Quién llamó a la puerta de quién, José? Pues Limbo Star me llamó a mí. Ah, por guay. Y bueno, hombre, yo les había pasado una maqueta, y la famosa maqueta esta. Y nada, les gustó y me llamaron. No, fue bastante rápido la cosa, vaya. Uh-huh. Muy bien. Dijo que lleva ya funcionando, ¿no? Desde primavera, ¿no? O algo en así. Abril salió, creo. Creo que en abril, sí, 10 y algo de abril. Uh-huh. Joder, pues que... Aparentemente sencillo, ¿no? Sí. No era cosa complicada. No, les gustamos y tal. Y nada, fue rápido. Sí. Bueno. Pues vamos con él, vamos con El fantasma de Alicia. Mientras vamos a ir diluciando qué ponemos después, si Richard Hawley o... No, es pensado. Vamos a ver. Tus dos ojos Bueno, pues la idea así principal, primigenia, era poner el fantasma de Alicia, pero como soy torpe, pues he puesto la siguiente, que es Mar en ti, que también es una de las canciones más chulas que está en este primer disco de Johnston. El fantasma de Alicia la dejamos para el final. Bueno, ahora tiempo para todo. Vale. Muy bien. No preocuparse. Y seguimos aquí en Le Encanta, ya casi en la recta final, últimas canciones y tan a gustito aquí haciendo fuego de campamento. Sí, señor. Junta Chicken Sengen. Sí, señor. Al final, pues vamos a escuchar a Richard Hawley. Sí, sí, sí. Que es uno de los discos que no está en Johnston hoy. Este hombre hay que ver, O sea, lo que ha subido en muy poco tiempo. Después de estar ahí un poco siempre a la sombra. Sí, sí, sí. Qué tío. Pues bueno, lo de traer el último disco, aunque puede que haya otros anteriores que me gusten más, pero es un poco defensa porque me parece un disco de puta madre. Y no sé, y estoy leyendo alguna crítica que no entiendo, la verdad. O sea, uh-huh. De ponerlo mal cuando es un buen disco. O sea, me da rabia. Sí, tiene canciones muy buenas. Sí. Digo, pues mira, lo voy a traer. ¿Y con las críticas de Johnston, cómo te llevas? Bien, la verdad es que no hay críticas chungas, no sé. O sea, igual hay críticas un poco perdidas. O sea, no sabe muy bien de qué está hablando quizás. Pero no sé, no. Bien, la verdad es que casi todas tienen bastante hechas con bastante cariño y tal. Y bien, las críticas buenas, no sé. Uh-huh. Eso a vosotros, a los músicos, ¿hasta qué punto os puede llegar a afectar el que alguien pues o hable muy bien de vosotros o hable muy mal? A mí me afecta. Intento estar un poco alejado, pero a mí me afecta, claro, porque un disco es una cosa que bueno, que llevas mucho tiempo intentándolo hacer, pones ahí todas tus energías, tus horas libres, ¿sabes? Y claro, y después lo haces y que haya alguien que diga, esto es una mierda. Pues claro, es que es imposible que no te afecte. Yo creo imposible. Que intentas que no, pero vamos, no afectan. Claro que afecta. No, es como el padre que lleva al niño al cole, ¿no? Y le dice, feo. Claro. Dintón, pues eso, al final te dice, chavalote, te está jugando el puesto. Claro. Hombre, también pues eso, depende cuando la crítica pues tiene como un... no sé, como un tonillo así que ya es casi más un ataque personal, pues te jode más, ¿no? No, eso cuando, ya no ves tiene que, sentido. Cuando ves que bueno, pues que el tío se ha enterado de lo que tiene entre manos y te hace una crítica, pues siempre sí. Lo entiendes mejor, ¿no? Sí, la llamada crítica constructiva, que siempre... Claro, o sea, está claro que hay gente que le gusta y gente que no, siempre la va a ver, pero vamos, que hay formas y formas. Pero vamos, que en mi caso no hay, no he leído nada que diga, hostia, joder, qué malo. O sea, que, no, la verdad es que son casi todas buenas. Bueno, pues vamos a reivindicar el nuevo trabajo de Richard Hawley, hombre. Vamos con él. Que iba. Got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are tell no one. those people, they got nothing in their souls, and they make our TVs blind us from our vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are shines around you. No, nothing ever mattered more than not doubting that tonight the streets are so much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are ours? Tonight the streets are ours. And these lights in our street are Tonight the streets are ours. Esta noche las calles son nuestras. Qué bonita frase, qué estribillo y qué canciones más lindas tiene el nuevo disco de Richard Hawley. Es un hit. Sí, sí, este es un hit directo, sí, además. Sí. Sí, al corazón. No, está muy bien. La verdad es que yo también he leído alguna crítica desfavorable, ¿sabes? Mm. También muchas favorables, sí, o también alguna favorable. Y a mí es un disco que si, pienso que si gustó sobre todo el anterior, pues este... Claro, no debería... Te puede gustar un poquito menos. Más o menos, tal, ¿no? O tal, pero vamos, de ahí a... O sea, no entiendo cosas... No sé si fue en el Mojo o algo así. Que era como... El disco anterior tenía 5 estrellas y este le han puesto 1.5 o algo así. Joder, qué estropicio. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, ¿no es el mismo ya o qué? A ver, sí, sí. Carestía de estrellas, sí, madre mía. Bueno, estaban ahí en penuria. El caso es que este hombre, pues en los últimos años ha tirado ahí para arriba, lo que comentábamos antes, y ha hecho por lo menos los 3 últimos discos pues muy bien chulos. Y además al final creo que viene en noviembre a Barcelona. Sí, a Barcelona, sí. A Barcelona, sí. A lo del siempre Festival igual. Primavera y eso, Primavera mm-hmm. Club y tal. A ver si hay, yo qué sé, si en... ¿Un puente aéreo? Puente aéreo seguro que no. Pero si mientras tanto, pues yo qué sé... ¿Se cuece alguna estación más? Sí, o alguna, bueno, alguna fecha más. Ya veremos. Que apetece verle. Ojalá. Y además qué presencia tiene el tío, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Bueno. Lo vi ahí en el Moby Dick cuando vino y, jo, flipé en el concierto. Muy bonito. Pues nada, jóvenes, seguimos aquí en La Isla de Encanta, programa número 183. Llega el momento de que José y Juan, de que Johnston, nos deleiten con una cancioncita, un temita aquí en directo, una chique sesión solamente para vuestros oídos, para vuestras orejas. Así que, si estáis preparados, vamos con ella. Foro. se sienten bien. Emilio entra en el foro, le esperan todos sus amigos. Creo que te haces mayor. Se hace mayor. Emilio está triste, atrapado por su triste vida. Emilio busca a Emilio en su habitación. Emilio coge un arma de su habitación. Pues esa es la segunda Chic Session de hoy. Llegamos ya a la recta final de este programa. Ya sé que estamos viendo el banderín de Meta. Pues sí, Emilio, esta es una de las canciones que están en el primer disco de Johnston, que hoy han tenido la amabilidad de acercarse hasta aquí, pues para presentarlas así, en directo y en acústico, para todos vosotros, distinguida audiencia de La Isla de Encanta. José, Juan, nos tenemos que ir. Pues un placer. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Nos lo hemos pasado bomba. Igualmente. Mucha suerte Gracias. Y ya sabéis dónde tenéis aquí una playa amiga. Muy bien. Señor. Vale. Julito, a los honores, pero chutando. Pues nada, que esto significa un hasta luego. Nos vemos el martes que viene a través de 100.4 del FM y donde quiera que fuere y donde quiera que os conectéis en www.laislaencanta.es. Os dejamos con el fantasma de Alicia. Hasta la semana que viene.